Bueno, la situación de salud en Gálvez llama un poco a preocuparnos, ¿no? Lo que significa fundamentalmente la situación que se da con la parte pública y privada y los traslados que se tienen que hacer de Santa Fe a Santa Fe o Rosario a otras ciudades a través del sistema de ambulancias. Está lo que significa la ambulancia de los bomberos voluntarios, pues está el 107. Hubo una reunión esta mañana concretamente con respecto a la situación del 107. Estamos en comunicación con el subsecretario de Salud y Desarrollo Social de la Municipalidad de Gálvez, Leandro Primón. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola. Bueno, se cortó la comunicación. A ver si podemos reubicarlo. La situación que se da, fundamentalmente, lo que venimos planteando hace mucho tiempo, a través del movimiento sindical galvense, con respecto a los traslados, la imposibilidad que no hay, a veces, digamos, una situación límite, y la posibilidad que se habla y no se ha definido todavía, ojalá que no ocurra eso, la falta de terapia en Gálvez, y bueno, y eso significaría traslados a otros lugares. Tenemos conocimiento que un grupo de médicos está queriendo alquilar lo que es el sanatorio regional para poner también ahí, digamos, atención médica, pero lo que hace fundamentalmente a la parte clínica. Hola. Sí, tal, ¿cómo va, Leo? ¿Qué tal? Se nos cortó la comunicación. ¿Cómo va? Sí, se cortó. Bueno, un poco queríamos charlar porque tengo entendido que tuvimos una reunión esta mañana con la gente de 107. ¿Cuál es la situación de 107 en Gálvez? Fundamentalmente ante el hecho de que, digamos, la necesidad básica que tenemos como ciudadanos de traslado a otros lugares cuando no hay una atención, no alcanza los niveles de atención médica aquí en Gálvez, tenemos que ser trasladados a Santa Fe o Rosario. Sí, justamente, un poco hoy tuvimos una reunión del 107 con el hospital, y después también hace un ratito terminamos otra reunión que tuvimos con Bombeo y 107. Como vos bien decías, ante el déficit que estamos teniendo del sistema de salud, que yo lo vengo planteando en distintos momentos, en distintas oportunidades, lo que estamos haciendo es tener como micro reuniones o entrevistas con justamente con el sistema de salud, el sistema de emergencia, el traslado de emergencia y el sistema sanitario público, para ver cómo están, qué cuestiones están hoy solicitando, cuál es la situación actual ante obviamente la mayor demanda que está teniendo el sistema y cómo ellos están pudiendo dar respuesta a esa situación. O sea, porque nosotros lo que estamos planteando a través del municipio con el intendente es pedir entrevista a nivel provincial para poder nosotros también gestionar los recursos y las necesidades que están teniendo estas instituciones de salud que son tan importantes para la comunidad. Lo que hace 107, ¿qué cantidad de vehículos tiene para, digamos, para Gálvez o para el departamento? O sea, realmente desconozco si los vehículos que están en Gálvez únicamente para Gálvez o también cubren el departamento. No, fíjate vos que es una de las cuestiones de las que hablábamos, que hay algunas localidades que debido a situaciones particulares de dichas localidades se han independizado, como San Carlos, con una ambulancia propia, lo cual también dificulta un poco todo el sistema de red a nivel provincial. ¿Por qué? Porque vos pensás que cada localidad tiene una ambulancia y eso se actúa por corredor, pero esa ambulancia no solamente es para esa localidad, sino que para el corredor, por lo cual cuando hay una necesidad en otras localidades se asiste con las ambulancias de dicha localidad cercana que no se están utilizando en el momento. O sea, realmente el sistema de salud está totalmente integrado con una situación de corredores y de redes que ante el primer decaimiento, como lo que estamos viendo en la depresión ante las situaciones económicas, situaciones de pandemia, se empieza a deteriorar todo porque funciona como una situación de cadena. Pero concretamente, ¿cuántos vehículos hay en Gálvez? ¿Cuántos? Vehículos hay en Gálvez, ¿cuántas en 107? ¿Cuántas ambulancias? Vehículos, ambulancia en la localidad hay dos. Después se refuerza con la ambulancia que está en López, en Belgrano, o sea, hay ambulancia en todo el corredor. O sea, no solamente es la localidad de Gálvez, sino que el 107 de nuestra localidad tiene un corredor. Nosotros ya estuvimos correctamente en Centeno por tema gremial y había una ambulancia tirada del 107 ahí en el patio de la comuna que dice que hace varios meses que tiene una situación de rotura y no fue nunca reparada, ¿no? que un poco la denuncia que están haciendo a nivel provincial distintos organismos, lo que hace fundamentalmente a la falta de respuesta de la provincia con respecto al mantenimiento de las unidades. Sí, no solamente el mantenimiento, nosotros acá de la localidad de Galvez hoy estamos justamente reuniéndonos y solicitando una reunión que creo que se va a dar el día jueves de la semana que viene, por lo que nos decían de justamente del traslado de emergencia del 107 de la provincia con nuestro intendente y con nosotros, porque nosotros nos estaría faltando mínimamente reforzar todo el tema de lo que es personal, que son ambulancias y enfermeros. O sea, nosotros necesitaríamos reforzar, el pedido ya se ha hecho con anterioridad y bueno, y el recurso todavía no está, por lo cual estamos solicitando la reunión para que este recurso humano está, porque realmente la ambulancia es fundamental, pero la ambulancia, como bien le expresan los chicos que están ahí en el territorio del 107, la ambulancia sin la capacitación y el recurso humano no tiene sentido. Entonces no solamente estamos solicitando que estén al día con el tema de lo que tiene que ver con la asistencia mecánica, que desconozco en ese caso, pues seguramente así lo debe ser, sino que también con todo lo que tiene que ver con recursos humanos, mantenimiento, combustible. O sea, realmente una situación que hoy, más con la situación que estamos viviendo particularmente con el sistema privado, estamos tratando de reforzar todo nuestro sistema porque sabemos que aún necesitamos con más prioridad el sistema de traslado de emergencia. Y el déficit, digamos, el material humano, el déficit que hay, ¿qué es lo que faltaría más? ¿Qué conductores de ambulancia? ¿Qué más? Nosotros lo que estamos necesitando son cuatro personas, que en realidad son ocho, porque como se rotan, son ocho recursos humanos. Está entre ambulancia y enfermero. O sea, nosotros, eso es el pedido que hace, el relevamiento que hacen los chicos acá de nuestra localidad para reforzar este corredor. O sea, con eso nosotros estaríamos bien, pero bueno, está solicitado y todavía no tenemos la respuesta, por eso el pedido desde el municipio hacia el 107 de la provincia para tener la reunión y buscar que esto se solucione lo más inmediatamente posible, porque hoy está funcionando, pero bueno, tiene una sobrecarga el sistema que va a hacer que en algún momento, no solamente por la misma sobrecarga, no se pueda dar la respuesta que a nosotros nos compete, sino que aparte también se sature el mismo sistema. Digamos que lo que podemos pagar, hasta ahora podemos pagar el sistema de ambulancia, que concretamente de bomberos, que se incrementa mensualmente, genera situaciones muy particulares. Nosotros de los sindicatos hemos planteado la posibilidad de contratos, ellos dicen que no, contrato no, a través de las obras sociales. Digamos, ¿qué respuesta dan los bomberos con respecto a esta situación? Los bomberos plantean que indudablemente ellos tienen acuerdo, como se ha hecho con la TILRA, donde ellos generan el acuerdo con a TILRA con bomberos y le dan la cobertura. Sí, pero el acuerdo con la TILRA, es medio leonino. Yo te puedo asegurar que nosotros lo hemos charlado de forma conjunta con otros sindicatos. Está bien, es un acuerdo que hizo el sindicato, nosotros no nos vamos a meter en otro sindicato, pero los otros sindicatos tienen la capacidad para pagar por lo menos lo que está pagando TILRA. Pagar a su vez, ser socio y a la vez pagar la obra social, pagar una parte. Sí, obviamente que cada uno de los afiliados del sindicato paga la ambulancia del sindicato. Y a la vez el sindicato paga también. ¿Cómo? Y el sindicato también paga. Claro, bueno, esa ambulancia tiene que estar. Si en caso no esté, hay que buscar un acuerdo, o sea, con el Ministerio del 107 a nivel provincial, para ver cómo eso se le da recurso, y si no, buscando un acuerdo que no sea tan leonino, pero que sea con bomberos, que bien vos lo decías, no tiene una cuestión de que tiene que ver con una cuestión de calidad, sino que tiene como una cuestión privada, es un sistema privado. Perfecto. Leo, en lo que hace fundamentalmente se habla y digamos la situación que se da con terapia en Galvez. ¿Usted tiene conocimiento como parte de como gobierno municipal y como tu secretaría qué va a pasar con terapia en el sanatorio integrado ahí en Galvez, en el sanatorio Galvez? Nosotros nos hemos reunido con la gente del PAMI, que ellos están también viendo la situación del sanatorio, pero oficialmente parte de lo que tiene que ver con lo que lleva adelante la situación privada del sanatorio, no nos han expresado en ningún momento que piensan hacer el cierre de la terapia y nada por el estilo. Sí nos han planteado en su momento, te estoy hablando hace un par de meses atrás, que ellos están en una situación económica bastante complicada. Dicho esto, lo que nosotros siempre decimos cada vez que tenemos oportunidad de tener una comunicación o de poder trasladarla también a la comunidad, que bueno, nosotros apelamos a la responsabilidad de ellos, que ellos saben que el sistema de salud no es una cuestión solamente de índole edilicio, sino que tiene que ver con recursos humanos. Apelamos a su responsabilidad como médico y como presidente de una institución privada que nos notifiquen con el debido tiempo para nosotros poder ver, de dar una respuesta a la comunidad y no quedarnos sin terapia intensiva, lo cual sería muy grave porque vos, como bien lo planteás, pues de hecho yo te he escuchado en muchas oportunidades, que hoy es fundamental en una localidad de la cantidad de habitantes que tiene Galvez, que no solamente le da ese recurso a nuestro habitante, sino también a todo lo que tiene que ver con la zona. Entonces me parece que en principio ellos saben que siempre tuvieron la puerta abierta del municipio, cada vez que necesitaban hablar con nosotros, nos han pedido una reunión, nosotros lo hemos recibido, lo hemos escuchado y hemos tratado de acompañar ante ciertas circunstancias que tuvieron que ver, como por ejemplo, con la pandemia y con la atención que ellos podían dar o no dar. En la primera etapa de la pandemia hemos compartido responsabilidades en conjunto entre lo que es el privado y el público. En la segunda etapa, directamente el público ha absorbido toda la demanda y solamente ha quedado el tema de la terapia intensiva, el tema del COVID. Y como creo que eso está aceitado, apelamos a la responsabilidad que en caso que ellos vean que por la situación económica o la índole que sea, están atravesando una situación de alguna medida tan importante como esta, nos comuniquen para que nosotros así podamos gestionar los recursos a nivel público de lo que sea indispensable para que el sistema de salud en Galvez esté cubierto. Dicho esto, nosotros igualmente estamos siempre haciendo todo este trabajo de solicitar al Ministerio de Salud de la provincia, como el 107 y a distintas situaciones más locales como el 107, bombeo y hospital, teniendo reuniones permanentemente, porque como yo decía en la entrevista anterior, realmente el sistema ya deja mucho que desear. Todos sabemos que quien recurre hoy a la guardia del sanatorio o a alguna cuestión específica hoy no está funcionando como a nosotros nos gustaría que funcione. Entendemos la situación económica, pero con eso no nos podemos quedar, igualmente que entendemos la cuestión de la pandemia, pero tampoco eso no es una respuesta que le podamos dar a nuestros ciudadanos. Por lo cual venimos trabajando, y como te decía anteriormente, con la escucha y la apertura para que esta gente, con la responsabilidad que le compete, ante ciertas circunstancias, nos notifique. Perfecto. Gracias, Leo. Por ahora estamos... No, gracias a ustedes, como siempre. Bueno, lo mejor. Ahí estuvo Leandro Primón, subsecretario de Desarrollo y Salud de la Municipalidad de Galvez. La situación que se da en lo que hace a terapia en el Sanatorio Galvez y la situación del 107, que es bastante, digamos, lamentable. Falta de personal, falta de elementos, falta de unidades, y acá depende la provincia. Gobernador que guarda la plata y la pone a plazo fijo. Ahí está la respuesta concreta para lo que pasa con el 107 y muchas cosas en la provincia. Los 3.000 millones de pesos que mandó Alberto Fernández en primer momento para el COVID, para afrontar lo que significó el COVID, lo guardaron en caja de ahorro. Así estamos. No sé para qué va a servir esa plata, ¿no? Va a servir para la campaña política el año que viene. Posiblemente sea para eso.